se encuentra abierta. Bueno, vamos a empezar con la agenda semanal. Así vamos diciendo las actividades que hay durante esta semana. Se encuentra abierta la inscripción del 9 de noviembre al 18 de noviembre para el curso virtual de elaboración de alimentos con productos de la huerta, organizado por Procadis, Educ.ar, el INTA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Argentina. No se preocupen, porque todo esto lo van a encontrar en nuestras redes, los flyers ya están todos subidos, así que ahí van a poder ver el link y todo lo demás. Del 14 al 21 de noviembre, la jornada nacional por la ley de humedales de RENAJU. Se van a hacer actividades en todo el territorio durante esa semana. Bueno, seguimos homenaje a Sebastián Moro. Hoy a partir de las 18, varios medios y radios mendocinas, entre ellos La Mosquitera, también tenemos entendido Radio Nacional y otros espacios, van a estar transmitiendo un homenaje a Sebastián Moro. Participará del homenaje su hermana, Penélope, y para quienes no estén por ahí tan al tanto de quién era el Seba, periodista mendocino, estaba radicado en Bolivia hace un tiempo, hasta su muerte en las primeras horas del golpe de estado del 2019. Participa, como decíamos, la red de La Mosquitera. Es hoy a partir de las 18 horas. Mañana, para no olvidarnos también, en el marco de la Feria del Libro, se llevará adelante la presentación del libro La Revolución Pendiente. La Revolución Pendiente es un material que ha preparado nuestro compañero e histórico dirigente, el Polito Martínez, el Polo Martínez, sobre, junto con Roberto Sosa, donde lo que han hecho es una actualización de las banderas de lucha de las últimas décadas, de los 70 en adelante, y llevan adelante un planteo sobre la imperiosa necesidad de una transformación total, una auténtica revolución que permita una vida más justa y solidaria. Bien, y como les habíamos dicho anteriormente, que habíamos hablado de la tormenta y le habíamos comentado que se estaban haciendo llamados a la solidaridad, les vamos a comentar un poco. Igualmente, todo esto también está subido en nuestras redes para quienes quieran colaborar. Vamos a empezar con el llamado a la solidaridad de los compañeros de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, en donde ahí han colocado que, bueno, muchos vecinos se vieron afectados por la tormenta, necesitan colchones, ropa de cama, ropa, agua potable, calzados, nylon y alimentos no perecederos. Hay que comunicarse con los teléfonos que salen ahí en el flyer. Y vamos a seguir con esto de las colectas. Los compañeros del Frente Darío Santillán están haciendo una colecta para colaborar con Cecilia, la madre de Kevin Castro, el chico que se murió en esta tormenta. Y los compañeros del SUTE también están haciendo una campaña solidaria. Y la gente de Alimentar Mendoza tiene varios puntos de acopio, salen en el flyer, es de Ciudad, de Luján de Cuyo, San José, Villanueva, Dorrego, Las Heras, El Chayao y Godoy Cruz. La red Alimentar pertenece, digamos, son un grupo de colaboradores que nuclean a varios de los comedores de la provincia de Mendoza, y bueno, todo lo que llegue a ellos será entregado y donado a los comedores que se vieron afectados por esta tormenta. Así que síganos en las redes, que sí, o sea, en el Facebook como La Mosquitera, en Instagram también salimos como La Mosquitera, en la página salimos como La Mosquitera, www.lamosquitera.org, y en Twitter La Mosquitera también. Y en nuestras redes, en Instagram, Al Aire por el Agua, y en nuestra fanpage, Al Aire por el Agua, nos siguen ahí en Facebook, está todo esto subido, así que no se preocupen, que no se van a perder de nada. Y si nos quieren escribir algún mensajito privado, por si algo les quedó colgado, les contestaremos a la brevedad. Bien, y antes de pasar a un audio invitando a otra actividad de esta semana, ponemos un poco en contexto, algo han hablado ya nuestros entrevistados, algo ya planteó también Carla, y es el tema de la protección de los humedales, que han sido una triste noticia en estos últimos meses, con quemas de humedales en todas las zonas de mejores suelos, porque siempre es así. Quema de humedales en las zonas donde se pueden generar emprendimientos inmobiliarios. 15 proyectos de humedales y ninguna ley es una de las consignas, porque en la misma medida y de la misma manera que se van quemando humedales, zonas donde ecosistemas realmente muy necesarios para la diversidad, para la biodiversidad, en ese mismo sentido, también se van demorando proyectos que han sido consensuados en muchos casos y presentados, porque para poder permitir que se sigan llevando adelante estos negocios, donde después de quemar determinados lugares, milagrosamente aparecen canchas de golf, aparecen barrios privados, aparecen nuevas extensiones para cultivar soja transgénica, etcétera, o trigo transgénico, ahora que es la nueva moda que evidentemente quieren imponer, o quizás alguna mega granja porcina. Bueno, en ese sentido, como había planteado Carla hace unos momentos, se desarrolla esta semana una semana de lucha con la consigna Ley de Humedales Ya, que en el caso de Mendoza tendrá un capítulo este miércoles a las 10 de la mañana, donde desde la Asamblea Popular, esperamos también con el acompañamiento y en coordinación con otros espacios, haremos un reclamo ante la legislatura provincial con objeto de obtener el apoyo de las personas que allí dentro también cobran para desarrollar sus tareas, para que nuestros legisladores nacionales acompañen el mejor proyecto de ley de humedales para proteger la biodiversidad. Y bueno, ahí les dejamos con un audio que invita a nuestra actividad. En el marco de la Semana Nacional de la Lucha por la Ley de Humedales, el miércoles 18 a las 10 horas, te esperamos frente a la legislatura para exigir se trate y dé sanción a la Ley de Humedales. Ley de Humedales. Somos ya. El mar que te abraza, el río que fluye entre montañas, la lluvia que te purifica, el líquido vital de la planta, los copos de nieve en invierno. Somos la pureza del vino, el arroyo que atraviesa el campo, la acequia de tu barrio, la manguera del verano, el jugo fresco de la fruta, el vaso que no se niega a nadie. Somos la cuna de la semilla, el ritual en el jardín de casa, la frescura del paisaje, el hielo que te refresca, el primer beso de tu hijo, hija. Somos la promesa del futuro, la gota que calmó la sed del caminante. Somos el oasis en medio del desierto. Somos vida, somos gotas. Miles de gotas en lucha. El agua resistiendo. Somos el pueblo que resiste. Somos el pueblo que resiste. Porque el agua vale más que el oro. Laura Morales Vera. Bien, ya estamos llegando a las últimas partecitas del programa. Antes que nada, no me quiero olvidar de mencionar con el tema de las tormentas. Siempre nos centramos por ahí en el centro de la provincia. Mandarle un saludo enorme a los compañeros del campo de La Valle, que sabemos que sufren también consecuencias atroces entre la falta de agua y las tormentas. Así que nada, un abrazo enorme y bueno, nada, a seguir en la lucha como todos. Por otro lado, vamos a hacer la presentación de nuestro glosario. La semana pasada nuestras compañeras hablaron y definieron un poco lo que era fracking. Ahora vamos a definir lo que es permacultura. Actividad que se basa en la relación del uso armonioso de la tierra y de los flujos de energía, el buen diseño de las construcciones naturales y una organización social y económica comunitaria. Y bueno, Acá Pablito nos va a hablar un poco, nos va a dar un panorama internacional muy importante para ir terminando y que nos comente un poco el Pablo y de qué se trata. Bueno, quienes escucharon el primer programa recordarán que habíamos hablado y habíamos planeado el programa también para ir teniendo un pantallazo de lo que sucede a nivel internacional, porque muchas veces desde el poder económico, desde el poder político, dicen que no entienden por qué esta manga de personas se oponen a esas prácticas de desarrollo con los que nos estarían iluminando y nos consideran como personas que obstruimos el desarrollo tan que ellos sueñan para la población, etcétera, etcétera. Y bueno, no, esto se da a nivel mundial. El extractivismo, como el capitalismo, es una avanzada mundial, una avanzada que tiene muchos años, pero también encuentra resistencias en muchísimos lugares. Ya a veces, muchas veces incluso hemos logrado frenarlos y también muchas veces también hemos logrado ganar. Esta semana han estado levantando en distintos medios de América Latina, lamentablemente que lo hayan levantado, sino lo que han tenido que transmitir, medios alternativos, un informe de la ONG Global Witness, que se encarga de hacer un relevamiento de, no tanto de la violencia, sino como de los asesinados y asesinadas por su militancia socioambiental. Y parte de lo que transmiten es muy preocupante, porque en varios de los países de América Latina durante el periodo de pandemia se han disparado la cantidad de militantes muertos, asesinados por su militancia. Así que bueno, hemos tomado tres pequeños informes, uno centrado en Colombia, uno centrado en Chile y uno un poco más abarcativo de la situación de Sudamérica, para transmitir cómo se está llevando adelante esta lucha contra el capital concentrado, contra el capitalismo extractivista, como quieran llamarlos, pero todos sabemos de lo que se está hablando. Bueno, por un lado, en Colombia, el CERAC informó que en octubre, solo en este último mes que cerró, fueron asesinados 18 dirigentes políticos. En su mayoría, estos dirigentes son socioambientales, dirigentes del campesinado o ex guerrilleros que se desmovilizaron luego de los acuerdos de paz y que actualmente participan en política en las regiones rurales. Bueno, solo en el último mes 18 dirigentes asesinados. En el caso de Chile, el sitio eldesconcierto.cl informó que Piñera rechazó la posibilidad de firmar el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú, entre otras características y condiciones, plantea una mayor protección hacia el activismo de la lucha socioambiental. Bueno, Piñera decidió rechazarlo y esto deja un poco más expuestos en un país hermano como el pueblo chileno, con sus múltiples contradicciones y en este momento en un proceso de lucha muy interesante, muy, muy complejo, pero que busca transformaciones de fondo, transformaciones estructurales, deja a buena parte de la dirigencia socioambiental y entre ellos al pueblo mapuche bastante desprotegido. Y por último, para cerrar esta pequeña etapa, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, bueno, y en conjunto con la ONG Global Witness, señalan que Colombia y México encabezan las listas en América Latina con más alto índice de asesinato en contra de defensores ambientales, seguido por, muy poco sorpresivo, Brasil, Guatemala, Honduras y Perú. A su vez, el 40% de los muertos de todo el mundo corresponden a pueblos originarios, que es un número muy elevado, un porcentaje muy elevado, dado que el grado de autopercepción de pueblos originarios es muy inferior a ese porcentaje, o sea, está sobreexpuesto. Hay una mucha mayor cantidad de muertos indígenas que lo que habría de otras formas de autorreferenciarse. Eso nos habla también de que son de los sectores por ahí más castigados. ¿Cuáles serían los principales motivos de estas muertes? bueno, podríamos deducirlo, pero mejor lo vamos a decir. El conflicto por la tierra, la minería y el extractivismo. O sea, la mayor parte de estos muertos se han dado en luchas donde interviene la ocupación de la tierra, la minería y el extractivismo. Cualquier parecido con las realidades cercanas no es pura coincidencia. Bueno, en Sudamérica, por su parte, Colombia con 64 muertos y Brasil con 24 encabezaron en el último periodo el listado de los asesinatos de dirigentes socioambientales. Tremendo. Bueno, yo creo que ya estaríamos para poder ir cerrando. Agradecerles a todos. No sé si habría tiempo para leer algo, si no nos despedimos. Ahí Lu nos dice que sí, que tenemos tiempo. Bueno, ¿querés leer algo, Pablito? Así nos vamos despidiendo. Quiero leer algo de Eduardo Galeano, de su hermoso libro Úselo y Tírelo, la compilación de sus escritos ambientales. Y luego de esto ya despedirnos hasta el próximo programa, sin que se olviden de sumarse a nuestras redes sociales, a las de La Mosquitera, a las de El Aire por el Agua, donde tendrán información permanente, podrán acceder a los flyers, etcétera. Bueno, agradecemos a toda la gente que nos ha estado escribiendo en las redes, así que bueno, nos encanta que les encante el programa, valga la redundancia. Bueno, voy con Sálvese Quien Pueda, de Eduardo Galeano. Los dueños de este mundo de fin de siglo han desarrollado a niveles de deslumbrante perfección, como nunca antes en la historia humana, la tecnología de la información y de la muerte. Nunca, tan pocos, habían sido tan capaces de manipular o suprimir a tantos. La dictadura electrónica asegura impunidad a la dictadura militar que las potencias dominantes ejercen a escala mundial. Los más atroces actos de humillación de la gente y violación de la naturaleza no son más que formas de afirmación y reestablecimiento del orden universal amenazado. En estos tiempos de sálvese quien pueda, la selección natural favorece a los más aptos, y los más aptos son los más fuertes, los que tienen el monopolio, las armas y la televisión. Los consumidores de la sociedad de consumo que impunemente están devorando la tierra y en el cielo engullen la capa de ozono. Muchas gracias. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos.